Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, Radio Comunitaria, FM 88.1. Damos paso a nuestro móvil en Casa Rosada. Adelante, Warmi Lerly. Hola, Warmiani. Acaba de llegar el informe del vocero de Presidencia de la Nación, quien aseguró que cayó Macri. ¿Qué qué? Que cayó Macri. ¿Cómo? Cayó Macri. Ese se cayó de la reposera, chingüengüencha. Cayó de la reposera, chingüengüencha. Somos Resistencia Warmicuna. Lunes de 21 a 23 por FM La Mosquitera 88.1. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Hola, muy buenas noches. Acá estamos, Resistencia Warmicuna, Warmi Lali, Warmi Aldana y Warmi Angelita. ¿Y quién les habla? Analía, la Warmi Analía. Acá contentas, felices, después de volver de una marcha más, de ni una menos, la quinta marcha, después de aquellas que iniciáramos por allá por el 2015. Y bueno, las marchas de ni una menos, a pesar de lo que dice por ahí el patriarcado y el machismo y al gobierno y todas las políticas, ni una menos, se concentra para denunciar, porque nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos desendeudadas. Así es que, bueno, venimos con toda la energía de la marcha. Compañeras, ¿cuántas mujeres anduvieron por la calle hoy? Éramos muchas. Éramos muchas, muchas ahí, la pasamos muy lindo, nos encontramos con muchas compañeras, marchamos en varios pedacitos, marchamos con un grupito de compañeras que están con maternidades feministas, así que marchamos con ellas y con sus cachorres. Después anduvimos ahí por la campaña, anduvimos por varios lados sacando fotitos, la verdad que estuvo muy lindo, y bueno, seguimos abrazándonos y resistiendo ante una realidad que no es nada buena ni benéfica para nosotras, pero bueno, seguimos organizándonos y encontrándonos para poder resistir. También estuvimos con la agrupación de jubilados que están militando la reforma en contra de ella, así que más adelante y a lo largo de todo este mes vamos a estar también hablando con ellos para contarles a las personas mayores de 70... Mayores de 60 y 65 años. Que estén por jubilarse este año, para contarles todo lo que les puede llegar a pasar de continuar este gobierno nefasto neoliberal. Que no va a pasar, no va a pasar. Estamos absolutamente seguras que el gobierno, por lo menos nacional, va a caer este año. Va a caer a través de las urnas, como corresponde. Pero bueno, yo en lo personal estoy muy feliz. A mí las marchas de mujeres me hacen muy feliz, más en un contexto. En un contexto donde las únicas marchas realmente masivas de este país las protagonizamos las mujeres, ¿eh? Acá mucho bla bla, mucho biribiri de que estamos todos en contra del gobierno, pero hay paros y movilizaciones y las únicas que salimos a tomar la calle, a visibilizar todo lo que pasa, la lucha, no solamente contra el patriarcado, sino contra el modelo neoliberal, la encabezamos las mujeres. Tal cual. Sí, los paros internacionales han sido sumamente masivos durante estos años, las marchas ante femicidios, ante distintas medidas, también en otras luchas, pero sobre todo las gestamos, las organizamos y las presenciamos las mujeres. Y las autogestionamos. Cabe aclarar que las autogestionamos, como cada uno de los encuentros nacionales de mujeres, son autogestivos. Y sin ningún problema, en ningún lugar. Sin infiltrados, sin quilombo, sin represión, sin absolutamente nada. y nos hacemos cargo nosotras de nuestra propia seguridad y de organizar la marcha y de hacer los cortes en cada una de las esquinas. Pero hoy hubieron un par de detalles a tener en cuenta y yo había dicho a Aldana, no hablemos de este tema, pero me parece que vale la pena. Digo, estos chicos que estaban vendiendo hoy pañuelos celestes entre y se infiltraron y se metieron entre las compañeras sí. de la campaña. Bueno, es una provocación completamente la vista, ¿no? Como la provocación del fin de semana de estos otros muchachos ahí concentrados del Congreso de los Provida. Es el único congreso antiderechos. Es el único congreso, un grupo de personas que se reúne a los efectos de recortar derechos. Sí, terrible. O sea, es increíble. Estamos hablando de que, a ver, nosotras las mujeres nos juntamos para luchar por nuestros derechos y ellos se juntan para recortarnos derechos. Es el único congreso existente que se junta para recortar derechos. Bueno, en la Edad Media se juntaban para quemarnos en la hoguera, así que sí. más o menos por ahí se juntaban también con la iglesia para determinar ese tipo de cosas. Así que hoy, que no nos pueden quemar abiertamente, pero bueno, nos incineran y nos quieren incinerar a través de los medios masivos y hegemónicos de comunicación. No, y que se pudieran lo harían, porque se ven constantes comentarios o ideas que tienen sobre nosotras y no tienen nada de amorosos. Caminante. Bueno, en esta oportunidad, hablando de los medios hegemónicos, dice Mendoza Post, tira un número, tira 3.000. Para mí éramos más. Es el único medio que se arriesga a tirar un número y dice 3.000. Pero para mí, insisto, eran un montón más. Este año encabezaron la marcha y el acto familiares de Gisela Gutiérrez, de Viviana Luna, de Julieta González y los familiares de la víctima de los abusos sexuales cometidos en el Próbolo. Y bueno, lo que exigimos es basta de femicidios, de transvesticidios, de transfemicidios, aborto legal ya, basta del ajuste de Macri y Cornejo, ni una más sin jubilación, emergencia nacional ya, presupuesto y aplicación de la ley 26.485, inclusión laboral travesti y trans y absolución de IGI, basta del lesbo-odio. Ni una menos, nos queremos, ¿cómo? Vivas, libres y gobernando y desendeudadas y con laburo. Y bueno, el recorrido de la marcha fue de Sarmiento, de San Martín hasta Las Heras y terminó en la Casa de Gobierno. Agarró Patricios hasta la Casa de Gobierno, ahí fue el acto de cierre. ¿Sabían que mientras estaba leyendo el documento estaba prendida la luz de la ventanita de la gobernación? ¿Estaba Cornejo? Sí. Estaba Cornejo mirando por la ventana. Cuando las compañeras se dan cuenta y dicen justamente en la lectura del documento, Cornejo nos está mirando, esto es para Cornejo que nos mira por la ventana, en todo caso, no por TV, se apagaron las luces. Así es. ¡Tiene miedo, chingüengüencha! Haciendo señales de luces ahí al... Claro, o bueno, también es muy simbólico, ¿no? Esto del... Es el fantasma del feminismo. Claro, pero además es muy simbólico. Era como en el Manifiesto Comunista, arranca sí. diciendo el fantasma del comunismo está en Europa, el fantasma del feminismo está en América Latina, y no es un fantasma, somos miles de mujeres en la calle. Para vos, Cornejo, que te vamos a sacar cagando. Sería, en conclusión. En esta charla, que fue la quinta del 3 de junio, se hace en conmemoración sino como hartas ya de que nos maten. En el año 2015 ocurrió un femicidio a Chiara Páez, que queremos recordar. Ella es de Rufino, tenía 14 años. Llevaba 6-7 meses de novia con su novio, queda embarazada. Y su novio de 16 años la mata a golpes y la entierra en el patio. Y bueno, de ese hecho que quedó consternado todo el país, se decidió, eso fue en mayo, a fines de mayo, entonces se decide en junio del 2015 comenzar con estas marchas. Desde que pasó eso, el femicidio o la violencia hacia las mujeres ha ido aumentando. ¿No? Porque claro. A la resistencia sube la violencia de los hombres, ¿no? Entonces, 133 femicidios, es decir, que cada 29 horas Pero, o sea, decimos que matan a una mujer cada 29 horas. Pero en este año, en el 2019, se ha achicado la brecha porque los datos tiran de que hay un femicidio cada 25 horas. Sí. Terrible. Aparte, también estamos hablando de que no solamente nos matan cada menos tiempo, sino que nos matan de modos más crueles. Incluso además, la semana pasada acá estamos hablando que a una mujer se la ejecutó un balazo en la cabeza, a otra se la prendió fuego. O sea, estamos hablando de que los femicidios están incrementando en cuanto a crueldad, en cuanto a ensañamiento, en cuanto a violencia en sí. Totalmente. Este fin de semana en Córdoba hubo dos femicidios también. También murió una chica hace 2 días por otro aborto clandestino practicado con perejil. O sea, seguimos todos los días hablando de nuevos casos, poniéndole nombre y apellido a mujeres que mueran en situaciones terribles, más las vulneraciones de derecho que no conocemos, como ha habido cientos de casos de estas niñas que han sido violadas y que han sido obligadas a parir, que no conocemos esos casos y que son cotidianos en todos los lugares. Siempre hablamos también de del último momento, que es el femicidio, pero hablemos de cuántas mujeres, niños, niñas están siendo violentados en este momento. O sea, todos los días le seguimos poniendo nombre a estos casos y es terrible, y hay ciertas medidas urgentes que estamos reclamando, que estamos exigiendo ante el Estado, ante las autoridades. Y lo que recibimos es recortes de presupuestos, presupuestos mínimos, faltas de políticas de Estado. Y bueno, ante eso hay mucha solidaridad y organización autogestiva entre mujeres. Hoy día vamos a hablar con una compañera, Silvina González. Ella es referente de una organización de Guaymallén que trabajan con el acompañamiento a víctimas de violencia de género. Un grupo de mujeres hermoso que conocimos los otros días con las compañeras. Y bueno, ante la realidad absurda de estos casos está nuestra solidaridad. Vamos a recordar a nuestras comprovincianas, ¿cómo serían? Nuestras coterráneas. Nuestras coterráneas que en este año han perdido la vida en manos de hombres. El 15 de enero apareció una víctima que no está identificada en Guaymallén, fue quemada. El 20 de enero, Liliana Holguín en Las Heras fue apuñalada. El 26 de enero, Priya Saruzzi fue muerta a golpes y estrangulamiento. Y Ligi Peck, la madre, disparo y golpe y estrangulamiento. Este caso fue terrible, que es el caso de las señoras extranjeras. De Israel. De Israel, y fue verdaderamente terrible. El 12 de febrero se encontró un cuerpo calcinado de una mujer en el baúl de un auto. El 14 de marzo, Analía Azolina en Las Heras fue muerta por un disparo. Y el 5 de mayo, Gisela Villafañe fue asesinada a golpes y por una puñalada. Por ellas y que no tienen voz, y por todas las 133 que no lo pueden decir, pedimos basta de violencia machista. Bien, pero además, bueno, el Observatorio Ni Una Menos sacó en estas últimas horas una placa e información relevante respecto a determinadas circunstancias en torno a estos 133 femicidios acaecidos durante lo que va del año, ¿sí? Desde el 1 de enero al 31 de mayo. Ni siquiera estamos hablando de la primera mitad del año. El Observatorio también sacó otra estadística que constantemente están relevando sobre los casos de femicidios, de travesticidios, y sacaron una placa muy interesante que vamos a difundirla también por las redes, que a 4 años de la primera marcha de Ni Una Menos, que fue como la explosión, como comentaba el Ángel, con el caso de Chiara Páez, se registraron 1.193 femicidios en Argentina. Es terrible, un número terrible, una realidad muy brava. Y bueno, también seguimos como en lo mismo de que seguimos nosotras generando instrumentos para poder visibilizar lo que nos pasa. Hoy día, en la explanada del Congreso, las compañeras del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven iban a hacer una intervención con 1.193 pares de zapatos, zapatillas, para visibilizar el número de víctimas por femicidios. Además de esto, cabe agregar, también hay muchísimos femicidios vinculados, que son las personas que son muertas justamente para poder dañar a la víctima y la ANGE tiene un poco de info sobre esto. Los datos que tengo acá son del 1 de enero del 2019 al 20 de mayo del 2019. Sería el desglose de los 133 femicidios que llevamos en este año, donde dice, por ejemplo, que el 18% de las personas, de las mujeres, tenía entre 15 y 25 años y el 14% de las víctimas eran menores de 18 años. Bueno, el 71% de los casos registrados fue en la vivienda y el 31% en la vía pública. Es una barbaridad, o sea que el 71% de o sea que encontremos la muerte dentro de nuestro hogar es como una cosa muy, muy bárbara. Claro, y es el fundamento también para refutar un poco que lo que dicen, bueno, sí, pero si salimos a la casa nos matan a todos, a mí para robarte, a vos para no sé qué. No, yo encuentro inseguridad cuando salgo de mi casa porque me van a robar el celular y me quieren pegar y probablemente me quieran violar, pero también lo encuentro dentro de mi casa porque probablemente me puedan matar. Esa es la diferencia. Sí, a mí me parece que, bueno, empezando porque esto es terrible, espantoso y... debemos decir que tenemos la posibilidad de hacerlo visible, ¿no? Porque antes estaba absolutamente escondido o tapado debajo de la alfombra, como casos de violencia doméstica y no como femicidios. O violencia pasional. ¿Qué claro. tendrá que ver matar a una persona con tener pasión? Terrible, terrible. Y justamente estas luchas han ido generando despertares de conciencia en términos al momento de hablar de los casos, para justamente poder tener alertas de situaciones, de hechos que nos pasen, porque también es eso, son violencias que se dan de maneras distintas, como lo hablábamos en el programa pasado. Entonces, como que todas estas luchas nos han ayudado a muchas a habilitar muchos tipos de violencia en diversos tipos de lugares, a que los medios digan las cosas como son, a que digan justamente femicidio, son crímenes de odio, no es un crimen pasional. Entonces ahí como empiezan a cambiar un montón de paradigmas, de estructuras, cómo se empiezan a cómo se han modificado durante todos estos años las instituciones, o sea, organizaciones políticas, escuelas, cómo han explotado de conciencia las escuelas y ha llamado a los pibes y pibas. Porque también es eso, es como cómo viene una generación nueva, con otra cabeza, con otras demandas, y cómo nos adaptamos y cómo empezamos a hablar de estos temas. Bueno, en cuanto a esto, que quiero decir una cosita sobre esto de los crímenes de odio. En base a estos datos dados por las compañeras de qué organización. Ahora que sí nos ven. Por el observatorio. El observatorio Ahora que sí nos ven. Yo hice mis propios datos. O sea, tomé datos de ahí para modificarlos y leer otras cosas. La placa dice que hubieron 133 femicidios desde el 1 de enero al 20 de mayo y 35 travesticidios y transfemicidios. Uh-huh. Es decir, desde el 1 de enero al 20 de mayo hubieron 168 personas asesinadas por el odio del patriarcado. Odio al patriarcado que tiene un brazo de ejecutor en cada uno de los asesinos, ¿sí? Si ustedes se preguntan en su casa por qué carajo hoy día las mujeres cis, trans, travestis, lesbianas, etcétera, salimos a marchar, es por esto. Es porque si desglosamos que hubieron 168 personas asesinadas por odio, estamos diciendo que en 3.624 horas que hay desde ese 1 de enero a ese 20 de mayo, cada 21 horas se mató a una persona por odio. O sea, estamos hablando que un día tiene 24 horas, cada 21 horas, o quiere decir que por menos, ¿qué sería? El 90% de lo que sería un día, se está matando una mujer. Sí. Una mujer cis, trans o travesti. Es terrible. Y porque, una mujer hetero cada 25, tampoco mucha. Veamos, sí, y ahora, no sabemos, son las 21:40 no, no sé horas. Si a esta hora ya habría una muerta. ¿Sí? O sea, si concebimos que el día arranca a las 00, hace 40 minutos mataron a una persona. Y es terrible cómo las brechas también se achican de acuerdo a horas, porque hasta campañas publicitarias, estadísticas, entendíamos que cada 30 horas mataban a una mujer. Con los nuevos números de este año, es cada 21 horas, como lo comentaba la Alda. Claro, pero yo en esta visión hablo de personas asesinadas por odio. ¿Sí? E incluso mujeres, ¿sí?, trans y travestis. Sí, totalmente. Y además, sumado a esto, como todas las desigualdades sociales que tenemos por ser lesbianas, por ser trans, por ser mujeres, o sea, también las brechas laborales, que incluso cuando hablamos de identidades disidentes, identidades revolucionarias, hablamos de que no hay laburo. No se está cumpliendo, estamos exigiendo también el cupo laboral trans y no se cumple. Tampoco hay medidas de emergencia para estos casos. Por ejemplo, en nuestra provincia de Mendoza no se atienden estos casos y ya sabemos la condena que tenemos para nuestras vidas. Es terrible, el promedio de vida de una persona trans o travesti es mucho menos. Es la mitad, y son 35, la esperanza de vida en Argentina ronda los 70 años, la esperanza de vida de una persona trans es 35. Y necesitas políticas de emergencia ya y no están sucediendo. Completamente, no solamente políticas de emergencia, se necesitan políticas de Estado que se establezcan a lo largo del tiempo para mejorar la calidad de vida de las personas. Y que justamente con esta lucha que estamos dando, estamos luchando realmente por la vida. Estamos luchando por vidas dignas, por vidas deseadas, por vidas dignas, por vidas cómodas, en las que todos y todas podamos ser felices. Y bueno, eso es lo que hacemos de alguna forma. Porque viste que también está como el luchar por la vida está de otro lado. No. Nosotros luchamos por más derechos. Luchemos por la vida es una asociación que se encarga de los accidentes de auto. O sea, allá no sé si luchan por alguna vida. Y el dato de color en la marcha fueron los pro vida metidos allá adentro. Yo, aborto clandestino. Yo alcancé a contar entre hombres y mujeres a 9. 9 personitas con claramente problemas psiquiátricos o mínimo un grado alto de bipolaridad. Porque tenés tu pañuelo celeste, las dos vidas, y vas dentro de una columna de que estamos cantando por el aborto. O sea, algo tenés, un problemita en el cerebrito. Yo conté 8, hay gente que vio más, no sé. Y que además, yo creo que también hubo un avance con toda esta lucha, que vieron que hace un par de años se dio como se van dando en las asambleas, en los espacios, discusiones de la correlación del ni una menos con el aborto legal. O sea, las que mueran por abortos legales clandestinos son niñas, son pibas, son mujeres, son identidades disidentes que se incorporan, que pueden gestar. O sea, entonces por eso denunciamos todos estos hechos. Siguen muriendo pibas, siguen habiendo abortos. O sea, no ganó absolutamente nadie. Todos los días se realizan abortos clandestinos que generan secuelas en la vida de un montón de mujeres. Terminan muertas muchas otras. Y bueno, es una realidad que es muy dura. Y que al ser clandestinos no tenemos números, chicas, es terrible. O sea, tenemos números que los gestionan justamente los grupos de socorristas, pero los grupos, las mujeres que se practican un aborto y que no recurren a grupalidades de socorristas, tampoco las tenemos contabilizadas y son cientos de casos. Es terrible la situación. Y ahí falta el Estado, o sea, Si no, ni siquiera sabemos exactamente la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos en la República Argentina, es porque falta el Estado. Si tenemos una mina que muere por un aborto clandestino en la República Argentina, es porque falta el Estado. Si tenemos una piba que no accede a educación sexual, o un pibe que no accede a educación sexual, o que no acceden a los anticonceptivos, es porque falta el Estado. El otro día escuchaba un debate entre pro aborto, pro... Bueno, pro y decían... Muerte. Claro, pro muerte, no sé, porque pro vida claramente no son. Así que bueno, pro muerte, donde defendía justamente esto, porque decía, lo que usted habla, señorita Aldana, no corresponde, porque se le hace la autopsia cuando muere y se sabe perfectamente cuántos casos hay de abortos, de personas que murieron con aborto. Algo que es totalmente falaz, porque en el acta de defunción le ponen cualquier otra cosa menos la que corresponde. Así como cuando van a hacer abortos a clínicas privadas que pasan como remoción de quiste uterino. ¿Sí? No pasa, y no, la piba se vino a hacer un aborto clandestino y me pagó a mí 20 lucas, ¿eh?

y que hace gana sus elecciones a gobernador con el 55,84 de los votos y de todo el electorado del, del padrón electoral, que creo que fue el 93%. Sí, fue una de las elecciones con mayor presencia de la gente desde hace bastante tiempo, porque en todas las elecciones veíamos que el padrón electoral que participaba era alrededor del 60-70%. Por ejemplo, acá en Mendoza fue el 65%, nadie votando prácticamente. Bueno, eso debe responder a la edad poblacional, eso lo deberíamos estudiar. Porque después hay otro detalle de Misiones que tiene que ver también con eso, con la edad del electorado. Me vuelvo a otra. Marcelo Orego, cambiemos. Pobre muchacho, 33,87% de los votos. A llorar a un rincón. 22% menos en San Juan, una provincia que claramente no puede ganar Cambiemos, ni los radicales, ni el PRO, ni nadie. Es increíble, desde que está Gioja no pueden desbancar al giojismo, porque UNAC responde al sector que supo ser de José Luis Gioja, y nada, no los pueden sacar. Bueno, pero también tenemos que tener una cuestión que tiene que ver con el tema de la unidad. Se ponen, se preocupan, laburan, y dice, bueno, nos juntamos todos y todas. Y si vamos todos y todos juntos, nos deberemos comer algunos sapos y culebras, seguramente. Sí, igual eso con UNAC pasa hacia adentro de San Juan. Hacia afuera parece que no sabe con quién ir. No sabe si ir por Alternativa Federal. El otro día le tiró un centro a Fernández, pero UNAC, que quiso ser presidente este año, incluso si van por el acceso este, van a ver pintadas UNAC 2019, diciendo, ¿quién te conoce, chabón? Me di menos que Macri en la acera, ¿entendés? Pero él quiso realmente ser precandidato a presidente, no le dieron los números, y hacia afuera de la provincia de San Juan no sabe con quién negociar. Hoy lo escuchaba yo en un informe de C5N, y bueno, esto que decías vos, ¿no? Le tiró un centro a Fernández. Bueno, a lo mejor los chicos recapacitan, ¿no? Sí. No van a ir con Alternativa Federal. Igual, para mí eso... Y no son tan sopencos. Igual para mí eso es machirulismo puro. Antes de que saliera la fórmula, Fernández no querían ir con Cristina, porque Cristina era la única que podía conducir y era mujer. Es mujer, no, ya la maté a pobre Cristina, ¿no? Para mí responde a eso. No se querían alinear atrás de Cristina Fernández porque es Cristina Fernández y es mujer. Y es una de las mujeres que te va a pegar tres gritos por las cagadas que te están mandando. Bueno, eso les pasa, digo, y le ha pasado a gran parte del electorado que justamente votó en contra en las elecciones anteriores, no votó en contra de Scioli, votó en contra de Cristina. Cristina y Mendoza, bueno, con esta conciencia, ¿viste? Y esta moral judeocristiana que lleva arraigada y prohibida en adentro, y una mina le molesta. Siempre le molestamos. Y más dentro del peronismo. Bueno, no sé si más dentro del peronismo, sí. Porque después daremos datos de la conformación de las listas. Sí, bueno, pero vamos a hablar de eso. El peronismo en Mendoza es un peronismo machista. Hay que decir las cosas como son para cambiarlas de adentro. No vamos a salir a decir no, porque el peronismo en Mendoza o en Argentina es feminista. En Argentina, la cabeza del peronismo supo ser Eva Perón. Y era una compañera, según mi visión, peronista. Pero el movimiento peronista... El Partido Justicialista, que es el brazo electoral de ese movimiento, nunca le dio cabida a las mujeres. Jamás. Terrible. Y ahí por eso, una mujer que se hizo su carrera política, que es un cuadrazo político, y para mí es el mejor cuadro político desde la vuelta de la democracia, por lo menos mujeres, Cristina, y no quisieron ir con ella. Punto. ¿Por qué? Porque son machistas. Listo. Tal cual. Ahí lo tienen en su eslogan, demos vuelta a la página. No, compañero. Sí, pero ¿con quién? ¿Cómo? Y además también tengamos en cuenta, o sea, durante el kirchnerismo, durante siendo gestión, digo, cómo también boicotearon muchas veces a cambio de negociaciones, de poder, porque también lo que se busca es eso. Entonces también ahora incluso ¿Quiénes fuimos los que resistimos? Las organizaciones populares, las organizaciones de mujeres, pero muchos espacios políticos y muchos espacios como sindicales que siempre guardiamos que no han estado haciendo medidas a favor de los laburantes, no han puesto la oreja para nosotros y nosotras, y sin embargo sabemos cómo se comportaron durante el kirchnerismo haciendo paros terribles, parando todo, y bueno, ya sabemos cómo son. Claro, no, es fácil hacerle paro al gobierno encabezado por una mujer por ganancia, porque te estás comiendo bien y demás, y parece que es muy difícil hacerle paro a los machos que gobiernan y que nos están dejando sin vida, sin dignidad, sin guita, sin plata, sin laburo y sin nada. Hay una gran diferencia, y me parece que la diferencia radica en este ser patriarcal de las organizaciones sindicales y políticas. Bueno, vamos a hablar un poquito también de, o un poquito bastante, de Misiones. Oscar Herrera Adoa, 73, yo tengo 73.17, Hernana. Sí. Había pasado 73.1. Yo, el último dato que lo bajé hace un ratito era 73.17. Y el otro muchacho que yo no lo puedo pronunciar, de Cambiemos. Por ser de Cambiemos, porque tiene un nombre difícil. No. Pero aparte, es el titular del PRO a nivel nacional y se llama Humberto Schiavoni. Y perdió como en la guerra. Sacó 17.33%. O sea, 50 puntos de diferencia. Hermoso. Aguante Misiones. Bueno, el padrón electoral de Misiones estaba conformado casi en el 70% por jóvenes. Hijos. O sea, PEA. Sí. Población económicamente activa, para el que no sepa. Claro, por jóvenes. Entre los 17 y los 40 años. Esa era la gran población que votaba en Misiones, y ese es un dato a destacar, ¿no? Cuando. ¿Cómo piensan unos y cómo piensan otros generacionalmente? Completamente. Bueno, a mí lo que me parece muy relevante de las elecciones en Misiones es que fue el peronismo, encabezado en este caso por el Frente Renovador, el ganador de las elecciones, frente a el presidente del PRO. Es decir, el voto es contra el PRO. Es decir, ustedes están haciendo todo mal, ustedes nos están dejando sin nada y no lo vamos a votar ni en pedo. Así, me parece a mí. No sé, bueno, qué pensás vos. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un dato de color y importantísimo, que es que se está levantando un poco la conciencia de lo que realmente es necesario y reivindicar derechos. Tener conciencia, ¿cómo es que estos tipos que vinieron a ofrecernos el oro y el moro, y vinieron a ofrecernos los globitos amarillos y la revolución de la alegría, y bueno, nos vamos a, y bailaban como bailaban en el palco cuando estaban asumiendo, hoy nos están destruyendo? Los únicos que se divierten son ellos. ¿Sí? Los únicos que la pasan bien son ellos, que son ¿cuántos? Cinco familias, que hoy es una chorrera de guitarra que está partiendo al exterior. Y que, bueno, nos van a dejar vaciado de este país. Sí, completamente. Y son las familias con... ¿Vieron que en la película de Eva Perón, hablaba de Eva Perón, usted que tiene familia con olor a bosta de vaca, con apellido olor a bosta de vaca? Mm. Bueno, eso claramente ha pasado el tiempo. Ahora ya no tienen olor a bosta de vaca, sino que son apellidos que tienen olor a... Número uno, agroquímicos. Y número dos, cueva financiera. Tal cual. Moreno, que sería mi ex amigo Moreno... Dice que son 1000 familias a lo largo de todo el país. Sí, las 1000 familias. Guillermo Moreno. Sí. Ah, bien. Mi ex amigo Guillermo Moreno. ¿Viste? Ese es un machista. Claro. Ese es un machista. Ese es un machista total. Hay que decirlo, loco, porque decimos, no, yo soy muy peronista, y esto lo quiero aclarar, porque dicen, no, porque vos sos medio trosca. No, soy trosca, soy peronista. Y como peronista tengo que decir los machos que están, tengo que hablar sobre los machos que están hacia dentro del peronismo, porque si no el peronismo no va a cambiar más. Me parece, no sé. Y así como decimos, como era el abandona a tu Diego Rivera, claro. Abandona a tu dirigente macho. Ya lo dijo Perón. El pueblo va a marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Los dirigentes son machistas, no representan a las mujeres. Lola. mento. Vas a hacer eso a otra cosa, vas a andar, quédate en tu casa. Claro, ponele, el otro día tuve una discusión con una amiga que también está es peronista y está militando y demás. Y ella me decía, bueno, por ejemplo, ponele que ha llegado la unidad, se presente como candidato este hombre Félix, Omar Félix. Y estaba diciendo, no me hagas esto. Yo no lo hagas esto. Discúlpenme muy amablemente, yo soy muy peronista, pero yo a Félix no lo voto por cómo carajo votó en el Congreso cuando tenía que votar a favor de las mujeres. El que no es peronista. Yo soy muy peronista, pero antes de ser peronista soy mujer, carajo, y vos votaste en contra mía. Lola. Si fuese por representantes políticos que tienen ideas retrógradas, sostenidas en creencias religiosas, que se van al carajo con las ideas que tienen, que no progresan, que no son representativos y representativas, muchas mujeres estaríamos muertas. Si nuestras vidas dependieran de ellos, entonces por eso hacemos como siempre este llamado a la renovación, a la conciencia, a que tengan perspectiva de género, a que tengan ideas que solucionen y que mejoren la vida de todos y de todas. Y que se dejen de anclar en ideas del siglo XV. Exactamente, por eso bueno, hay que construir hacia adentro del movimiento peronista, pero también hay que construir contra determinada gente que está gobernando, cosa que no entendieron los correntinos. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, siguen ahí pegados ahí, no siguen sin entenderlo. Y bueno, en Corrientes las elecciones, aclaremos, en Corrientes las elecciones eran legislativas. Eran legislativas de corte provincial, es decir, se elegían tanto diputados como senadores para la legislatura correntina. Y concejales, ¿ves? Para los distintos consejos deliberantes. ¿Y allí cómo fueron los resultados? Bueno, los resultados no los tengo muy claro, pero sé que se elegían 5 senadores, 15 diputados y 126 concejales. Bien, el resultado fue que Cambiemos ganó con el 60% de los votos. El radicalismo, con mayor preponderancia, porque es el partido que encabeza, es como el caso de Mendoza, encabeza el radicalismo. Y el Frente para la Victoria, que es la unidad del peronismo, sacó el 19% de los votos. Así que parece que los correntinos no están entendiendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Falta construcción. Habrá que ver o charlar con algunas compañeras correntinas. Eso nos podríamos ocupar entre semanas, para charlar con algunas compañeras correntinas, a ver cómo la ven. Sí, para que nos cuenten también cómo es el panorama allá. Porque es muy difícil opinar sobre una situación puntual de una provincia cuando no vivimos en ella. Claro. Por ahí nosotros podemos, o nosotras podemos opinar sobre lo que sucede en la provincia de Mendoza y por qué Cambiemos aún tiene muchísimas posibilidades de ganar las elecciones acá, siendo de acá y analizándolo desde este lugar. Pero es muy difícil hacer ese análisis en otra provincia. Pero hay un detalle, ¿no? El domingo 9 estaremos el lunes leyendo con el diario del lunes, justamente las elecciones acá en Mendoza, pero tenemos 4 elecciones generales, las de Entre Ríos, Chubut, Tucumán y Jujuy. Milagro, Salas, Libre. Completamente. Fuera Morales, Libertad para Milagro. Y las PASO en Mendoza. En 14 departamentos. En 14 departamentos. Exactamente. Bien. ¿Y cómo se han conformado, digamos, las cabezas de estas listas? Las cabezas de esta lista para las próximas elecciones, en datos exclusivamente que tengan que ver con las mujeres y la participación de las mujeres en cada uno. Sí, la participación de las mujeres, en este caso, en la fórmula que busca hacerse cargo tanto de casa de gobierno como de la presidencia del Senado de la provincia. ¿Cómo está eso? A mí me gusta decirle binomio. El binomio, como en Evo, como con Evo. Cabe aclarar que esto que va a leer Angelita ahora es un análisis de Resistencia Guarmicuna. Hemos estado analizando las 11 listas que vamos a tener en el cuarto oscuro el próximo domingo. De 11 listas, 8 llevan mujeres en su fórmula. Es decir que, bueno, el 72% lleva mujeres en algún lugar de su fórmula. Ahora vamos a desglosar esto. Vamos a decir primero, ¿quiénes llevan mujeres encabezando las listas? Primero, hay una sola lista. ¿Qué pasa con esa lista? que está increíblemente compuesta íntegramente por mujeres. El es fanatismo. Es así. ¿Qué lista es? La del FIT. Hay que nombrarlas, a las compañeras, sí. Se jugaron el pellejo, tal cual. Están ahí. Se la están mancando solas. A pesar de la justicia electoral, las chabonas están mancando, no, ahí pero los espacios aparte, de representación para todos. Y se están todos. Bancando el domingo que viene la fórmula compuesta íntegramente por mujeres cuando el domingo anterior les hicieron en la provincia el primer Congreso Internacional de la Gente Provida. O sea, se la están jugando en serio. Ellas son Noelia Barbeito y Soledad Sosa, del FIT, que van en la fórmula juntas, la única. De 11 listas, una compuesta 100% de mujeres. Luego tenemos Unidad Ciudadana, que encabeza nuestra Anabel y Jorge Tanús. Y luego está el MCT, donde encabeza Marcia Marianetti y acompaña a Nicolás Fernández. Estas tres listas son las únicas que tienen mujeres encabezando. Y el FIT del 100%. Que tienen luz verde, digamos, graficándolo a los semáforos. Tienen luz verde y son el 27% de las listas. Uh-huh. O sea, el 27% verde en, que digamos, paridad. Binomio. Le damos el dedito decir arriba en cuestión de género. Uh-huh. Uh-huh. Después vienen los que, está bien, voy a cumplir el cupo. Y llevan mujeres como voy a cumplir segunda. La paridad. Claro. Voy a cumplir. Igual recordemos que la paridad no aplica a las fórmulas. Claro. Aplica simplemente a las listas que van al legislativo. Bueno, los que llevan mujeres acompañando las fórmulas son Cambia Mendoza, que está primero Omar De Marchi y Susana Velázquez. Luego otra lista de Cambia Mendoza, donde está Fernando Armañague y Sandra Romano. Otra vez intentando, mañana. Sí. Como 15 es como la Lilita de Mendoza, en algún momento se le va a dar. Ahí estamos con estos radicales. Bueno, después tenemos en el ala peronista, Elegí Sumar, Alejandro Bermejo y Cristina Dadalt. Luego tenemos el Partido Federal con Adolfo Inocente y Adriana Delicio. Otro más que hace mucho que quiere, que hace mucho abuelo, que quiere ser gobernador. Abuelo, por favor, ¿por qué no pase a los su nietos? Casa, señor. Va a dejar la bocha. Y después, bueno, mira que viene acá, el Partido de los Jubilados, pero bueno, que está encabezado por Manuel Casas y acompañado por Mercedes Báez Grana. Estas cuatro listas, cinco listas, tienen un amarillo, digamos, y son casi el 50%, el 45,4% del total, o sea, casi la mitad de las listas, ahí tienen una mujer acompañando, por lo menos. Sería un amarillito en el semáforo del género. Y luego tenemos Machirulos a dos motores, Luz Machirulos Roja, por de quién. Mandate a cambiar Rodolfo Suárez y Mario Abed, de Cambia Mendoza, mándense a cambiar. Después tenemos Protectora, Piantaboto, el amigo, ex amigo José Luis Ramón y Mario Vadillo. Y después el Partido Intransigente. Si no lo conoce, es el que anda con el megáfono. El Partido Intransigente, no vas a poner una mujer, por favor. Bueno, el Partido Intransigente también, Dedo Abajo, Machirulo, Luz Roja, Manuel. Bueno, es lo que hablábamos. El candidato a gobernador por el Partido Intransigente, que es González, supo ser durante mucho tiempo el secretario general del sindicato de petróleo y gas privado de Cuyo. Sí, señorita. Estamos hablando del machismo del sindicalismo. Tal cual, ahí está. Así que estas tres listas son al rojo vivo, Machirulas. Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, Mario Abed, Protectora, Luis Ramón, Mario Vadillo y Partido Intransigente, Dante González y Daniel Galdeano. No votes a no, gente, amigo, amiga, oyente ahí que está. Esa lista no va. No. Va en contramano de la evolución, por favor. No, y aparte, a ver, analicemos Suárez y Abed. Estamos, que es la continuación del cornejismo. Cornejo, el gobierno de Cornejo es un gobierno cuyo gabinete está casi íntegramente denunciado por violencia de género. Suárez lo que hace, anoche lo hizo, fue en la quinta sección pintar todas las sendas peatonales. Es lo que hace, rompe los bordes de las acequias, los arregla y anoche y cada tanto, una vez al mes, hace, va y pinta, gasta pintura en la senda. Esa es su política. Y Mario Abed, bueno, que se mande a cambiar porque lleva como 20 años gobernando Junín y no tiene un solo hospital. No hay un centro de salud para atender, no hay un ANSES, no hay nada. Lo que hay, él sí tiene empresas vitivinícolas. Él sí logró en todos sus años de gestión, que fue reelecto un montón de veces y la última es con el 70%, yo no sé ¿Cómo es posible? Porque la gente de Junín no tiene un hospital, no tiene un micro hospital. Tienen que irse a San Martín o a Rivadavia para hacerse una sesión de kinesiología, por ejemplo. O sea, no... Lo que sí, hermosa, la placita, todo pintada, la senda peatonal, todo Junín, maravilla, el jardín de la provincia. Ahora, de servicios y de políticas sociales... Buenas noches. No, solo sobre la política municipal quiero decir una cosa, y si hay alguno de los intendentes o intendenta, porque es una sola la intendenta de Santa Rosa, que está escuchando, le quiero decir, seriamente, no es una política pública ni pintar, ni cambiarle el cerámico, ni de la baldosa a la plaza, loco. ¿Entendéis? Los pibes se están cagando de hambre, no tienen zapatillas, no tienen con qué carajo ir al colegio, y ustedes están cambiándole el color a la plaza. ¿Estamos? O sea, eso no es una política pública, eso no es una política de Estado, no es obra pública, no es un carajo. Quieren obra pública, hagan casas. Y que son políticas, o son fantasmeadas, que digamos, porque es una falta de visión de la realidad, pero, por ejemplo, acá en la ciudad de Mendoza y en muchos municipios también, se han metido con el laburo de la gente, que eso también hay que decirlo. Con el laburo de los cuidacoches, los y las laburantes de la economía popular no tenemos espacios para trabajar, y también es ese el panorama. No solo no han laburado, sino que se han metido con el laburo de muchas personas. Bien, la otra cosa que les digo, se las digo después de la tanda. Damos paso a nuestro móvil en Casa Rosada. Adelante, Warmi Lerly. Hola, Warmiani. Acaba de llegar el informe del vocero de Presidencia de la Nación, quien aseguró que cayó Macri. ¿Qué qué? Que cayó Macri. ¿Cómo? Cayó Macri. Ese se cayó de la reposera, chingüengüeya. Cayó de la reposera, chingüengüeya. Somos Resistencia Guarmicuna. Los lunes de 21 a 23 por FM La Mosquitera 88.1. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Rubane, rubane, rubanita, volvimos al aire, aquí estamos en Resistencia Guarmicuna. Pueden contactarse con nosotras al Facebook Resistencia Guarmicuna. También pueden escribirnos al 2613-068060, que es el WhatsApp de La Mosqui. Así que bueno, seguimos acá en el programa. Hoy día vamos a estar con una compañera muy copada, una genia, muy aguerrida, que conocimos hace poco. Y bueno, ella es Silvina González, referenta de la Orga Unión, Superación, Progreso y Amor. La saludamos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Analía te hable. Hola, buenas tardes. La semana pasada les comentamos a nuestros oyentes, estuvimos con la compañera y con sus compañeras charlando, tomando unos mates sobre el trabajo que llevan ahí en la organización, aparte del laburo ahí en la orga de ayuda en el barrio. La compañera es secretaria general secretaria de género de la CTA en Guaymallén y también es secretaria de género en ATE, ¿verdad, Silvi? Sí, soy secretaria de género en la CTA Guaymallén y apoyo de género ATE. Buenísimo, eso quería, no me acordaba específicamente, pero sabía que estabas ahí también dando la batalla. Y bueno, queríamos conversar con vos sobre el trabajo que vienen haciendo y queríamos preguntarte cómo comenzó este grupo de acompañamiento y apoyo a víctimas de violencia de género. Mira, esto comenzó hace unos años atrás, porque fui víctima de violencia de género, y bueno, cuando esto me pasó... cuando yo pude salir, porque sabemos bien que es muy difícil salir de esto, poder comprender que estamos pasando una situación en la cual nos cuesta salir. Cuando yo decido denunciar y salir, empecé un proceso largo, porque es muy largo el proceso, y me lleva a recapacitar y a pensar, bueno, lo que a mí me pasó no quiero que le pase a mis hijas, no quiero que le pase a mis hermanas, no quiero que le pase a mis vecinas, y comando una lucha, Y bueno, y ahí se me fueron sumando cada vez, se me fueron sumando más chicas, más chicas, más mujeres. Así que ahí comandamos la lucha de poder acompañarlas en el proceso. Hola, sí. Perdón, nos chocamos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángeles. ¿Cómo estás? Un gusto. Te vi pasar rápidamente en la marcha, no te alcancé a saludar. ¿Y cuántas son actualmente en el grupo? Mira, hoy en día acá en el barrio Herita somos 10. Después tenemos en la estación Buena Nueva, también que está Marita ahí con las chicas. Y las chicas del frente también que nos están acompañando ahí en Pedro Molina. Qué lindo, qué interesante el proceso de organización y cómo no solo te quedaste ni se quedaron en sus casos particulares y salieron a organizarse. Y en este sentido queríamos preguntarte, Silvi, vos como referente a esta organización de ayuda y con el complejo proceso de recorrer instituciones del Estado, municipal, provincial, del Poder Judicial, en busca de soluciones urgentes, ¿qué falencias vos observás y con qué obstáculos se han encontrado al momento de pedir ayuda por estos casos? Es un tema, me imagino. Sí. Nosotras, mira, hoy en día nos encontramos pidiendo la emergencia en violencia de género, dado que cada vez que tenemos que acompañar el proceso, que fue también un proceso que yo viví, y que de ahí lo vengo acompañando día a día con compañeras y con chicas en los barrios, en distintos barrios, no solamente Huelma Allende, de otros departamentos también, que se nos van sumando, como de Cruz y Las Heras, y nos encontramos con que, bueno, era una mujer que va a denunciar a la fiscalía, 5, 6, hasta 10 horas de espera, a veces golpeadas, vulneradas, cansadas, asustadas, con miedo, y tienen que estar ahí 10 horas, 7 horas, esperando que las atiendan, pasar por todo ese proceso. Después quedan totalmente desabastecidas económicamente, porque tienen que muchas veces salir de sus casas. Donde encontramos un Estado que está totalmente ausente, que la única respuesta que tienen es a que no hay presupuesto, como acá en Huelva Allende tenemos una ordenanza, la 8209 del 2016, que es una ordenanza que está vigente, pero que no se cumple, tiene una modificación muy pequeña, y nos hemos basado a veces en ir a pedir ayuda para las chicas víctimas de violencia de género, y nos contestan que no hay presupuestos. Y cuesta cada vez más que las ayuden hasta con un subsidio, que a veces no, de momento, en el momento te ayuda, pero a ver, tramitar un subsidio hoy en día te lleva una espera de 3 a 4 meses con suerte, y mientras tanto, ahí es donde está el problema, mientras tanto esa mujer, en estos 3 meses, 4 meses espera de ayuda, un subsidio, y de que el Estado las acompañe, ¿qué pasa? Las mujeres suelen volver a reincidir en el domicilio con la persona porque no tienen dónde estar, porque no tienen que darle de comer a sus hijos, y bueno, todo ese proceso que conocemos cuando nosotras salimos de nuestras casas, ¿no? Que a veces que lo que nos lleva a quedarnos es eso, la falta de ayuda económica. Y hemos tramitado muchas veces, hemos podido conseguir que las chicas vayan a los refugios, nosotras les vamos diciendo, bueno, chicas, vayan acá a la Secretaría de Género, lleven los papeles que tienen que llevar, la documentación, y cuando las chicas llegan y entran a los refugios se encuentran a veces con personas que están no capacitadas para contenerlas dentro de los refugios, falta de apoyo psicológico, porque hoy en día las chicas tienen que trasladarse ellas hasta la Secretaría de Género, no tienen una psicóloga dentro del refugio, y a veces una ayuda psicológica te ayuda un montón. Sí, pareciera en algunos casos que no, pero sí ayuda, y si tuviésemos una psicóloga dentro del refugio, porque ojo, que no solamente estamos las mamás, sino que también estamos el 90% siempre acompañadas de nuestros hijos, y también necesitan ayuda y contención psicológica. Entonces, al no tener todo eso las chicas, no estar acompañadas psicológicamente como tienen que estar, no estar apoyadas económicamente como tienen que estar, como con talleres de capacitaciones, con salidas laborales que no hay dentro de los refugios, vuelven a salir, y es lo que yo digo siempre, y siempre lo charlamos en las charlas con las chicas. Nosotras cuando decidimos cortar con la violencia que estamos sufriendo entre familiares en nuestras casas, tenemos que volver a reinsertarnos nuevamente en la sociedad, tenemos que volver a salir a la calle, a perder la vergüenza, a perder el miedo, a poder contactarnos otra vez con las personas, porque siempre nos quedamos aisladas. y entrar a un refugio y salir de un refugio en las mismas condiciones, o a veces en algunos casos que hemos tenido chicas que han estado y han salido peor porque se han sentido nuevamente violentadas, no nos llega a favorecer mucho, ¿no? Así que bueno, a veces terminamos conteniéndolas en nuestra casa o acompañándolas a donde vaya que vayan las chicas que vuelvan a reincidir, vamos a, igualmente ahí, charlamos con ellas y somos nosotras las que hacemos de los territorios el seguimiento de cómo están las chicas, porque si hoy en día yo te podría nombrar dos o tres casos que género tiene activo, de chicas que han estado dentro del refugio, que han reincidido nuevamente en los domicilios con las exparejas porque no han tenido soluciones y han tenido que volver a sus casas. Yo te aseguro que género no tiene ni idea qué es de la vida de esas chicas. El Estado no tiene idea qué es la vida de esos niños y de esas chicas. Somos nosotras las que tenemos que salir desde acá, desde nuestra asociación, a visitarlas y acompañarlas y a volver a empezar un proceso de trabajo donde tenemos que hacerla que nuevamente afronte la decisión de salir. Silvina, sí. ¿Cómo estás, Analía? Hola, Ani. ¿Cómo estás, querida? Bien. Compañera, te hago una consulta. Y me parece que uno debería explayarse un poco más, ¿no? Porque había estado leyendo la ordenanza y, bueno, acabo de ver el tema de la línea de subsidio, pero, bueno, la respuesta ya sabemos que es no hay presupuesto, aunque acá hay, está completamente, dice el artículo 10, 11 y 12, habla del tema de los subsidios y las líneas de subsidio de manutención y subsidio por alojamiento a las víctimas, y que por 12 meses o 18 meses, cuando la víctima tuviera a su cargo uno o más personas, que, o sea, se debe cumplir más del 65% de la manutención de esas personas. Pero más allá de eso, digamos, esta política que implementó Guaymallén, que implementa Marcelino Iglesias, con respecto a géneros, y vamos a hablar un poquito del municipio, ¿te parece? El tema de a quién pertenece género, de dónde viene, cómo se implementan las políticas de género y qué está sucediendo realmente dentro del refugio, cuánto tiempo y cómo se las contiene a las compañeras o a las mujeres que padecen violencia de género y a sus familias. Mira, la Secretaría de Género dependen todas de los municipios. Cada municipio tiene su Secretaría de Género, por supuesto que deben estar avaladas por la provincia, pero acá en Guaymallén responden a la municipalidad, al gobierno de Marcelino Iglesias, la Intendencia de Marcelino Iglesias. Y el tiempo que están las chicas dentro del refugio, suelen estar 3-4 meses, ellas tienen que buscar alquiler, tienen que salir ellas a buscarse un alquiler, que conste de unos 3.500, 4.000 pesos, que ellos a veces le otorgan el subsidio este del que yo te hablaba para poder pagarlo, y que en ocasiones las chicas, ¿qué pasa? Salen a buscar alquiler y imagínate vos esta situación de una mamá con 3-4 niños que no tiene un bono de sueldo y que va implementando, no, el municipio me va a pagar un alquiler por uno o dos meses. Nadie te quiere alquilar. Y si las chicas no consiguen ese alquiler, quedan a la deriva, es decir, tienen que salir del refugio, porque a veces si llegan más chicas y están llenas, empiezan a apurarlas con el tema del alquiler, entonces las chicas tienen que buscarse dónde irse. Silvi, Lali te habla, justamente escuchaba lo complejo que es el acompañamiento de los casos, cómo se cierran muchas veces las puertas del Estado. Cuando uno va a buscar alquiler con chicos, con un problema, a veces no consigue, el valor también no alcanza el valor general de los alquileres y me imagino que cuesta muchísimo encontrarlo y cómo estas alternativas que van surgiendo de ayuda entre ustedes van a veces supliendo las falencias del Estado. En torno a esto, quería preguntarte, que vos que seguís este tema de cerca, ¿qué consejos le das vos a alguien que sufra violencia? Por ejemplo, nos está escuchando una mujer ahora, ¿cuáles son las acciones que ejerce el violento para poder darnos cuenta si somos víctimas de violencia de género? Mira, las acciones que ejerce un violento sobre una mujer son muchas, sí, pero nosotras desde afuera podemos detectarla y desde adentro también. porque a veces primero lo detectan la familia, los vecinos, que te lo dicen, y vos adentro pensás, no, me pegó una cachetada porque me quiere, o porque tal vez yo no hice bien las cosas, o mañana lo voy a tratar de mejorar un poco, porque tal vez hoy no cociné el puchero que él quería. Siempre tratamos de justificar las mujeres, siempre tratamos de justificar el golpe, o el insulto, o el que te tiró la comida porque no me gustó, o el que, ¿por qué saliste a hablar afuera? Ya estás mirando al vecino, yo dentro no voy a salir porque le estoy generando a él celos. Y a cuando queremos ver, estamos envueltas, y solas, estamos envueltas en un círculo, dando vuelta adentro, siempre justificando lo que él hace. Generalmente las mujeres que padecemos violencia de género en nuestros domicilios, siempre tratamos de justificar, le buscamos la justificación. Pero yo, ¿qué le puedo decir ahora a una mujer que es víctima de violencia de género? Que cuando te dice que tenés otro, estás afuera porque mirás a otro, te doy una cachetada porque te la mereces. Te pueden decir tantas cosas que te duelan, o una simple palabra que te hiera como mujer, como persona, ya es pauta de que está sufriendo violencia de género. Nosotros hemos tenido tantas charlas con tantas chicas que hemos recibido acá y hemos ido a otros lados. Yo he escuchado a veces que mujeres me han dicho, yo he hablado a veces de la violencia física, y por ahí me han dicho, yo no padezco violencia de género. A mí él solamente me gritonea por ahí, porque por ahí se enoja, me pega un grito porque los niños lo alteran, o porque no cobro todo el sueldo, porque tiene muchas deudas. Y eso no nos aparta de que seamos víctimas, somos víctimas. ¿Sí? Un grito ya es una agresión. No hace falta llegar a que nos golpeen para darnos cuenta que es una agresión. El tema de los celos es a veces lo que desencadena un montón de femicidios. Generalmente, porque si estás afuera, porque si te pintaste, o porque si el pantalón es muy corto, si no sos mía, no sos de nadie, ¿viste? Y me gustaría detenerme, Silvi, en algo que comentabas recién, que era el aislamiento, al que cuando se sale de un problema, de una casa en la que has sido víctima de violencia, cómo tenés que de nuevo volver a crear vínculos sociales, hasta volver a tener vínculo a veces con tu familia. Entonces también el aislamiento, vos que estás con estos casos, ¿qué podés visibilizar de esto del tema del aislamiento? Es cómo volver a tomar relaciones. El hay que tener miedos, ¿no? Hablar de lo que nos pasa. El 90% de las chicas que nosotras hemos recibido acá, vos siempre les preguntás, ¿tenés mamá, tenés papá? Generalmente son muy poquitas las que no tienen una familia acá en Mendoza. Generalmente todas tienen familias acá, pero están solas porque ellas mismas te refieren a veces, y me pasó también en persona, que a veces siempre estamos siendo juzgadas. Ah, te pegó y volviste con él, ya te gusta, sos masoquista. Entonces como que ya te van quitando el apodo, y es cuando ahí el agresor, el violento, se aprovecha más, porque sabe que estás sola. Entonces, generalmente quedamos muy solas y tenemos que volver a crear vínculos. Por ejemplo, te da vergüenza porque sabes que toda la cuadra de tu barrio sabe que él te agrede, sabe, te tienen como la pobre, le pega, pero le gusta porque sigue ahí. No, seguimos porque no tenemos esto, no tenemos un Estado que nos ayude, que nos contenga, no tenemos la capacitación como para poder salir adelante con talleres de capacitaciones, con trabajo, porque influye mucho la violencia económica también. Entonces tenemos que volver a salir. Cuando salimos de ese vínculo, te queda ese miedo de decir, ahora tengo que volver a demostrarle a mis vecinos, a mi familia, hasta a mis propios hijos, que ya no soy esta pobre que me golpeaban, sino que ya quiero tener una vida nueva. Sentí esa vergüenza de que sabes que te han golpeado, que te han humillado, y volver otra vez a tener amigas, porque te cuesta mucho, porque a veces no te creen, te terminan diciendo, no, pero vos vas a volver con él. Entonces eso es lo que nosotras concientizamos siempre en las charlas que damos, de qué es lo que yo le podría transmitir ahora a personas que tengan algún conocido o algo víctima de violencia de género. No juzgarlas, apoyarlas, porque no es fácil, más cuando tenemos nuestros hijos. Y una cosa que te quería decir, que es algo que siempre charlamos con las chicas, es que nosotras, si hay alguna mujer escuchando y que se haya sentido identificada con lo que hemos hablado, tienen que pensar siempre que no solamente nosotras lo padecemos, también lo padecen nuestros hijos. Y que a veces terminamos sin querer haciendo más daño del que nos hacen a nosotros, a nuestros hijos. Que es muy feo cuando tenés tu hijo ya más grande que te dicen, mamá, pero vos permitiste que esto me pasara. Nosotros lo padecimos con vos, porque a mí me ha pasado, yo he escuchado a chicas que me han dicho, mi hijo me defendió porque él me quería pegar y fue ahí donde hice un clic, cuando mi hijo enfrentó a su padre. Entonces, si hay alguna mujer que lo está pasando, que no espere eso, que su hijo tenga que enfrentarse a defenderla, porque es muy feo, porque no nos damos cuenta, pero ellos también lo padecen. Entonces, tenemos que poner la fuerza ahí, en decir, tengo hijos y tengo que salir adelante, esto no me puede seguir pasando. Y no es necesario que le estén golpeando, porque ya te estén humillando, que le estén gritoneando, que vos no servís, no sabes hacer esto, mirá, esto te sale mal, todo te sale mal. Ya es violencia y se va agravando cada vez más, entonces hay que reaccionar inmediatamente por nosotras y por nuestros hijos. Silvi, en torno a esto que nos comentabas, de estas alarmas, de las cosas que tenemos que detectar, que ocurren en nuestra vida, para poder detectar casos de violencia, para también poder detectar casos de violencia cercanos que tenemos y poder ayudar y no hacer oídos sordos a esto, nos pareció muy interesante lo que charlamos. Y los otros días, como le contábamos a nuestros oyentes, estuvimos tomando mates con ustedes, charlando, y me parece que podríamos detenernos un poquito también en qué victorias ustedes han construido juntas, porque pudimos ver un grupo de mujeres fuertes compartiendo sus vidas, sus luchas. Hay una frase muy bonita que dice, el lamento en soledad, el lamento en solitario es injusticia. Y yo creo que ustedes batallan todas juntas, comparten sus vidas. Incluso cuando empezamos a hablar con las chicas, vos hablabas de todas. O sea, nos pegaron, nos golpearon, nos... Y vos nos aclaraste algo como, decimos el nos, porque cuando nos pasa una, nos pasa a todas. Entonces, queríamos que le contaras un poco a nuestros oyentes de estas victorias que han construido juntas. Uy, es una historia hermosa, de muchas historias de tristeza, pero que termina como siempre decimos nosotras cuando estamos todas juntas, nosotras cuando crecemos, siempre crecemos con el pensamiento de que va a venir un príncipe, nos va a armar un castillo... Y bueno, después nos terminamos encontrando con una realidad muy distinta. Entonces venimos todas las que estábamos ese día con ustedes, que estamos todas las del grupo y de los grupos del daño que te conté. Somos todas víctimas de violencia de género, todas hemos padecido, pero nos hemos unido y si tenemos alguna inquietud, nos sentimos mal, nos apoyamos una a la otra, siempre charlamos. Siempre una sabe que si no está una, está la otra, y si no estamos todas juntas, y si una quiere decaer, siempre estamos nosotras para levantarla, y nos apoyamos económicamente, nos apoyamos a veces con ropa, con calzado, para nuestros niños. Muchas veces por ahí no tenemos cómo solventarnos económicamente, entonces bueno, una tiene una papa, la otra tiene el caldo, la otra tiene el arroz, inmediatamente nos juntamos, nos hacemos un guiso, lo comemos todas juntas, y siempre apoyándonos unas a las otras, siempre charlando la temática, y siempre trayendo a nuestras mateadas casos de otras chicas que vienen pasando el proceso que nosotras ya hemos pasado, y acompañándolas. Es una historia muy linda la nuestra, porque venimos todas de historias tristes, que hoy en día te puedo decir, salimos a las marchas, Si tenemos que ir a acompañar a una mujer a la fiscalía, vamos. Si tenemos que ir a la casa de una mujer a ayudarla, vamos. Si tenemos que enfrentar a un violento, vamos. Siempre juntas, siempre en la lucha unidas, porque sabemos lo que es, cómo te sentís, cómo estás vulnerada, que estás cansada. Entonces siempre eso, ayudándonos una a las otras, apoyándonos, tratando de levantarnos una a las otras, no nos dejamos caer ninguna. Y nos hemos conformado un grupo fuerte, fuerte porque no nos hizo fuerte el violento, no, nos hicieron fuerte los golpes, las humillaciones. Yo siempre les transmito a las chicas que esto nos sirva como experiencia de vida, no para deprimirnos y para estar juzgándonos cada día de por qué lo permitimos, porque de una vez que salís te pones a pensar mil veces por qué lo permitís, pero en el momento que lo estás padeciendo no te das cuenta. Entonces cuando salís de esto no te tenés que juzgar, no te tenés que juzgar, tenés que tomarlo como una experiencia de vida y saber que no le tiene que pasar a ninguna más. Y Silvi, justamente me parece importante el tomar como colectivo esto que les está pasando. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos contactarnos con ustedes si necesitamos ayudarlas o necesitamos pedir ayuda? Mira, nosotros acá con mi número de teléfono, que ustedes lo pueden estar pasando, que es el 1217-118493. Si no, en el mismo sindicato de ATE tenemos la oficina, la Secretaría de Género, que atiende todos los jueves de 9 a 2:30. Ahí está nuestra referente de ATE, el grupo mujeres, que es Adriana Iranzo. Yo acá en la Secretaría de Género de Guaymallén, de la CTA, también atendiendo telefónicamente todos los casos e inmediatamente acudimos a charlar con la mujer que está dispuesta a recibirnos. ¿Y en qué dirección podemos encontrarlas? Yo en el barrio Higuerita, Manzana B, Casa 12. Acá tenemos el merendero Estrellita Mía, que funciona aquí mismo. Aquí tenemos el salón donde estuvimos reunidas ese día, que ahí atendemos también a las chicas. Y en la Secretaría de ATE está en la calle Belgrano, 1482. Perfecto, Silvi. Buenísimo para poder contactarlas, para si necesitamos información, si alguna mujer necesita ayuda, poder acercarse con ustedes. Si necesitamos ayudar también, también ahora vamos a seguir conectadas para poder colaborar mutuamente en lo que necesiten y bueno, seguir difundiendo sus actividades, poder ayudarlas ahí a pechar con varios casos que habíamos estado hablando. Así que bueno, mucha fuerza, muchísimas gracias por pasar por el programa. Gracias a ustedes, chicas. Les dejo un fuerte abrazo sororo y estamos en contacto para lo que ustedes necesiten y para lo que cualquier mujer necesite. Nos vemos prontito, Silvi. Un placer escucharte otra vez y bueno, muy pronto estaremos juntas. Tenemos que festejar algunos. Ya llegarán algunos triunfos para festejar, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente. Un abrazo, compañera. Igualmente, un saludo para todos. Gracias, Silvi. Gracias. Bueno, pasó por nuestro programa Silvina González, referente a una organización que trabaja ahí en Guaymallén, que trabajan en acompañamiento a casos de víctimas de violencia de género, así como charlamos y repasamos por esta entrevista, repasamos muchas alertas para poder visibilizar estos casos de violencia, para poder ayudar también a un caso que detectemos. Así que bueno, muy atentas, también vamos a subir a nuestras redes la info ahí de las compañeras de contacto para poder colaborar con lo que tengamos o poder también pedir ayuda. Así que bueno, nos vamos a ir con una canción que se llama Aprenderé de La Otra Que Lucha. Mis alas porque ideas sin que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale, cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé. aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta y ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega, aprenderé a sacar también la pena pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para Bueno, volvemos. Esperamos que les haya gustado esta hermosa canción. Les queremos recordar el número de teléfono de Silvina González. Si alguien nos está escuchando por ahí y quiere acercarse a hacer una consulta, a hablar con las chicas del refugio. Silvina González tiene el número 261-7118-493. Y si no, la pueden consultar en el barrio La Higuerita, Manzana D, Casa 12, o en la Secretaría de la CTA de Guaymallén, que queda en la calle Belgrano, y te debo el número. Pero bueno, ahí tienen varios lugares, ahí les voy a conseguir. Secretaría de Género de CTA Guaymallén, y en la calle Belgrano es ATE, la Secretaría de Género de ATE. Ah, perfecto. Bueno, ahí por si necesitan necesitan pedir ayuda o necesitan ayudar también. También siempre viene bien cualquier ayuda de ropa, mercadería. También pueden ahí contactarse con la compañera para poder colaborar. Porque como habrán escuchado, van subsistiendo entre sí mismas, se van ayudando, van generando también espacios de solidarios para el barrio, porque han hecho un montón de festejos para el Día del Niño y la Niña, así que bueno, también toda la ayuda que vengas, bienvenida. Se pueden contactar con nosotras al 2613-068060, es el celu, el WhatsApp de la Mosqui. Pueden escribirnos a Resistencia Guarmicuna en Facebook. Les contamos que la semana que viene cumplimos 10 programas, vamos a estar de aniversario. Así que vamos a estar ahí haciendo un sorteito por las redes y vamos a sortear el programa que viene, que es el día de nuestro festejo. Vamos a estar de festejo, así que vamos a venir bien inspiradas. Bien ATR, a todo ritmo ahí. Vamos a venir el lunes que viene. Así que bueno, participen a través de las redes ahí, porque vamos a estar sorteando algo para poder compartir la felicidad. Estoy leyendo una noticia que hace mucho frío, mucho, mucho frío. Ingresa un frente frío mañana, o sea, ahora. ¡Basta, por favor! O sea, yo no quiero seguir tirando tanta tantas palias, pero el 40% de los indigentes que viven, que están durmiendo en la calle, son mujeres con niños. Así que esto es un tirón de oreja para todas las secretarías de género, de todas las intendencias y a Cornejo y a todo, que esto no puede seguir pasando. Hay una red que está ayudándolos, que es un grupo de gente que junta cosas y van por la Plaza Chile, San Martín, Plaza Independencia, LEM, la terminal, y comentaban que son el 40% mujeres, con niños, obviamente. Así que esta situación no puede seguir. No. Como también seguimos exigiendo que se cumpla el paquete de leyes de mi cadera, en el cual uno de esos proyectos de ley aprobados y que esperamos que sean aplicados es la concientización y la formación en género para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Porque justamente esto de que se nos cierren las puertas cuando vamos a pedir ayuda, de que las soluciones sean nulas, muchas veces es hasta por una falta de fluida comunicación, de poder tener una empatía con la persona que te va a pedir ayuda, porque muchas veces los recursos o las soluciones están, es cuestión a veces de como hacen las compañeras justamente, de ir contactándote, de ir generando redes de ayuda, de ir conectando, bueno, esta compañera necesita esto, bueno, le llamo a tal compañera que sé que está con esto, bueno, entonces esto mismo también lo pueden hacer las personas que laburan en el Estado, cuando uno o una va a pedir la ayuda, poder ser claros, poder ayudar y poder colaborar y solucionar estos problemas que sabemos que son urgentes. Porque cuando uno va a acudir con una necesidad tan grande como un lugar para vivir, necesita soluciones ya, y no como está pasando que hay muchas personas en situación de calle, porque justamente el Estado le cierra las puertas en la cara. Igual, más allá de que sí se necesitan políticas públicas, a mí me parece también el tirón de orejas tiene que venir para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo he visto gente durmiendo en la puerta de la iglesia. Y la loco, iglesia salvan dos vidas, tres vidas, y se les están muriendo indigentes cagados de frío afuera de la puerta de la iglesia. Ábranla, loco, ¿no ha visto a Dios ahí? ¿Puedes decir la de jesuitas? La de jesuitas. Si no, que le hagan lo que le hicieron a la otra, que la enrejaron directamente para que no duerman horrible, los indigentes. Horrible. Que se manden a cambiar. Son, o sea, esas bárbaro. Son las vidas que tienen que salvar, muchachos. Iglesia financiada por el Estado. O sea, también ahí nos metemos como en otro tema, ¿entendés? Que también es una institución beneficiada. Claro, bueno, sí, pero el financiamiento, lo que decís, tiene absoluta coherencia. Pero también ellos pregonan toda una doctrina basada en el amor al prójimo, en el bien para el otro, no sé cuánta cosa más. Y se están muriendo los indigentes. El hecho de salvar una vida. O sea, si tenés una persona con 10 grados bajo cero durmiendo en la puerta de un lugar que está en la calle, claramente esa persona es una vida que se está muriendo. ¿Entendés? Pero las iglesias tienen horario de atención al público. Dios atiende en un horario específico. ¿Tiene atención? Claro, claro. Se supone que... No, lo que pasa es que para la puerta para afuera, ellos aplican el concepto de que el templo es nuestro propio cuerpo. Ahora la iglesia tapadita, calefaccionada y todo lo demás, es un recinto para ellos. Si no hay, ¿no?, que el edificio. Sí, bueno. Es un proyecto del Ministerio de Venganza que lo tenemos ahí con... No es venganza, es justicia social. Bueno, pero con el programa Por Colectora, pero Por Colectora también pueden escucharlo aquí por La Mosqui, estuvimos hablando ahí con les compas de que íbamos a tener un Ministerio de Venganza, en el cual veíamos cómo va, por ejemplo, expropiar las iglesias y hacerlas centros culturales. Bueno, un consejo... Ese es un proyecto del Ministerio de Venganza. Un consejo de politóloga. Nunca pongas un nombre que lleva al odio. Porque no vende. Mirá el pro vida. No dicen pro aborto clandestino, pro muerte de personas, bueno, con un perejil en la vagina. No, dicen somos pro vida. Esto es un sueño nuestro. Entonces tenés que decir... No, Ministerio de Venganza no, Ministerio de Justicia Social y Amor al Prójimo, y si le manda amor a la patria, viene hasta la derecha, Eduardo. Hasta ellos se dan vueltas. Cambiémosle el nombre, pongámonos uno nosotros. Claro, o sea, hay que ponerle así, porque si no, para mí tiene que ser Ministerio de Justicia Social Che, esto domingo... Y le ponemos el nombre, no sé, de alguno. Bueno, hablando Jesús, el primer peronista. Tomá, tomá para vos. Jesús fue el primero que pregonó la patria del otro y multiplicó los panes de los peces. Y así fue. Convidó vino, loca, así que... Y así le fue al chabón. Claro. Bueno, hablando de justicia social, de que tenemos un poquito de visión para adelante, de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que queremos, de proyectos, este domingo votamos. Sí, señor. Entonces, tener el DNI, hacer el proceso de... Recuerden, si nos están escuchando jóvenes de 16 y 17 años, verifiquen estar en el padrón. Cuando entren, el ejercicio es básico, entran, se fijan en las listas que están en la entrada, que salgan en el padrón, hacen la fila, entregan su documento, entran a votar, salen, les dan su DNI, no se olviden, y ahí votaron. Así que bueno, esto, el troquel. El troquelcito, ajá, de voto. Antes Durante de irse, esta... ahí, un consejo, antes de ir a votar, por favor, prepárense el desayuno. Abra la heladera a ver qué tienen adentro. El bono de sueldo si tienen. El bono de sueldo si tienen. Y si no tienen bono de sueldo, cuenten las veces que han ido a buscar laburo y le han dicho que no. Acuérdense de todas las cosas que le faltan en las escuelas. Qué mal que comen en los comedores. Que ha bajado el 10% la venta de preservativos. Que o sea, que mujeres no tienen nos siguen guita. Matando. Claro, que no tienen guita para comprar preservativos. Recuerden que hay médicos o gestores de conciencia. Recuerden que no hay medicamentos para los jubilados y las jubiladas. Recuerden que no hay más paritarias. Se terminaron las paritarias. Recuerden que el salario viene corriendo por detrás de la inflación. Recuerden sí, que... Sí, yo quería hablar sobre eso, porque la diferencia es terrible, porque salieron los datos del INDEC, pero no, ya fue. Ahora, lo que yo quiero agregar a eso es algo que dijo Pepe Mujica, que lo acabo de ver en Facebook. Y que es hermoso. Dice, si les vienen a comprar el voto, que suele suceder, a ver, todos nos hacemos los pelotudos y las pelotudas, pero sabemos perfectamente cómo funciona la maquinaria electoral con los bolsones de comida y demás, jugando con las necesidades de la gente. Si les vienen a comprar el voto, cúrrenlos, vale decir, acepten lo que les dan. Y adentro del cuarto oscuro, voten a quien quieran. Menos a esos. Menos a esos, porque claramente les están comprando la voluntad. Así que la sepa. Lista que la lista que metas en la urna lleve una mujer. Porque recuerden que tenemos, no es por nada, pero mejores cromosomas. Así que pongan una mujer ahí en la urna. Primera, como segunda, como doble. Porque es democrático, pero bueno. Y festejen porque vamos a elecciones, porque es un acto democrático, porque no estamos en dictadura y porque todavía podemos seguir diciendo algunas cosas. Y porque ya falta menos. También esa es otra, que faltan muchos meses menos para terminar con el macrismo. Y bueno, llamado a la conciencia, como decía la Dani, abrí la heladera, fíjate cuál es tu realidad. También hablemos de los laburos precarizados y mal pagos. ¿Hace cuánto tenés congelado tu salario? ¿Hace cuánto te pagan dos mangos? ¿Te están pagando por hora o te están pagando por día? ¿Te están pagando dos mangos por día? ¿No puede faltar al laburo enfermo? ¿Cómo está la situación de los pibes y pibas en las escuelas? ¿Tus hijos y tus hijas van a una escuela en la que les recortaron la merienda? ¿En las que no tienen estufas? Bueno, todos estos datos y estas realidades que transitamos día a día, el bondi, que no pasa nunca, que pagamos más caro el colectivo. Todas estas cositas inciden a la hora de poder elegir. ¿Necesitas buscar información de alguien? Tómate 10-15 minutos. Googleá quiénes son, qué hacen, qué proyectos tienen. ¿De no dónde tengas vienen? Miedo, ¿sí? ¿De dónde vienen? No tengas miedo de sentarte a buscar info ahí. Reflexioná, pensá tu voto. Es lo más justo que podamos elegir. Recordá el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad. Me tira acá un recuerdo que hace 20 años se murió Cris Miró, que fue la primera mujer trans que se animó a vestirse y estaba penada por el código contravencional en ese momento. Así que bueno, nada, en honor a ella y a modo de despedirme, quiero pedir que se termine ya el lesbo-odio. Basta de matarnos, inclusión laboral para travesti y para trans, basta de femicidios, de travesticidios, de transfemicidios. Y bueno, nada, eso, ni una menos, compañeras. Bueno, hemos estado en un día histórico porque nuestra marcha de Ni Una Menos es histórica, hace 5 años que la hacemos, como contábamos, la hemos construido entre todas. Nos hemos adherido a la campaña de Tejiendo Feminismos, así que vamos a estar poniendo info ahí en nuestras redes de cómo podés colaborar, de cómo van a ser. Así que también, bueno, vamos a pasarte eso. Vamos a saludar a nuestras oyentes, las fieles de siempre. Jule, seguro que estás por ahí. Mirta Arce también nos está escuchando. La abrazamos a la compañera. ¿Y a dónde hay que ir a bailar folclore, Ángeles? Es el jueves en el Sindicato de Artes Gráficas. Ahí está la compañera Mirta Arce. Que nos encedan. Y hablando de jubilados, no se pierdan el próximo programa, el próximo lunes de 21 a 23, porque vamos a estar contando todo lo que necesitan saber las personas próximas a jubilarse. Le mandamos un saludo a la compañera Norma, que nos está escuchando, así y a todas las personas ahí que están, compañeros, compañeras, oyentes aquí de La Mosqui, que nos están escuchando. Vamos a estar subiendo también actividades que nos han pasado, que se van a hacer durante este fin de semana y durante estos días, así que también estén ahí atentes a las redes. Así que, ¿qué onda, Che? ¿Nos despedimos? Sí, antes de eso, dejarnos nuestras redes para que se puedan comunicar con nosotros, nosotras, para que puedan decirnos, a ver, ¿qué temas quieren que podamos tocar, investigar, hablar? Podemos participar y se puede participar de este espacio. Es abierto, así que acá estamos esperándolas. Resistencia Guarmicuna en Facebook, Resistencia Guarmicuna _ Instagram. Y bueno, somos 4 brujas, pero les paso el WhatsApp de una para que cualquier cosa nos contacten, 2613-845600. Nos pueden también mandar un WhatsApp por ahí, escribirnos por las redes. Es fundamental lo que decía la Ana, de poder intercambiar, de poder tener devoluciones a veces. De, por ejemplo, nosotras les contamos que veníamos en realidad teniendo un programa que escuchaban solamente personas, compañeros, compañeras que hacían lo mismo que nosotras. Entonces, como la particularidad de esta radio, que es muy copada, que la escuchan muchas personas a lo largo de todo el día, que la escuchan vecinos, vecinas, también poder preguntarnos, chicas, ¿qué significa esto? ¿A qué se refieren con esto? Che, la están pifiando con sumar aportes, preguntarnos. También la idea de poder generar intercambio es esta, el poder comunicar y el poder comunicar bien lo que queremos contarles. También vamos a darle gracias a Ana Clara, que nos ha operado. Maravillosamente. Gracias, muchas gracias. Y bueno, que tengan una linda semana. Y empezamos junio, así que las personas que tengan odio al populismo peronista tienen su oportunidad de decirle no al aguinaldo. Así la que semana vamos... que viene vamos a explicar qué carajo es el populismo. Dale, y el aguinaldo. Ah, el aguinaldo. Es una palabra inventada por la derecha, igual. Populismo no es horrible, una palabra es feo, inventada. Es una categoría de análisis político utilizada por la derecha. Bueno, pero es horrible. El término populismo parece horrible. A mí no me molesta que me digan populista. A mí sí, porque sé lo que significa. Sí, a mí me molesta. A mí me jode el término. Lo siento como despectivo. Sí, es despectivo. Pero eso, como dice el ángel, si estás en contra de estos derechos, renuncia a estos derechos. Puedes decirle no a tu aguinaldo, por ejemplo, si tenés... Claro, no, decirle no al aguinaldo, a las vacaciones lo traes a pagas. Decirle, mira, estás en contra del populismo, tenés que renunciar a lo siguiente. Aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, jubilación. Derecho a voto a las mujeres. Derecho a voto a las mujeres. ¿Qué más? A 8 horas laborales. Aerolíneas Argentinas. Para viajar en avión, claro. O sea, le tenés que decir a los ferrocarriles. A la universidad gratuita. Empezando por ahí. La universidad la desaranceló el populismo, como bien dice la derecha, ¿no? ¿Usted está a favor del populismo? Bueno, vale, pague una cuota de 5 lucas en una privada y no me rompa el huevo. No use un cupo en una universidad pública, por favor. Claro, querido, déjame escuchar cuando están hablando. Como pañuelo celeste. Pañuelo celeste no va a una marcha que se hace desde que mataron a una piba en el 2015 porque estaba embarazada. Podría haber ido a abortar, pero no pudo, entonces el novio decide matarla. Usted está en contra del populismo, no lo quiero ver en ningún hospital. ¿Por qué? Porque el sistema hospitalario que conocemos actualmente, basado en hospitales centrales, hospitales regionales de referencia, centros de salud, lo instauró el primer ministro de salud, que fue populista, Ramón Carrillo. Porque antes no había ministerio de salud, que fue el doctor Ramón Carrillo. Así que, usted no quiere el populismo, no va al hospital público, no va a la universidad pública, no va a la escuela pública, no sé, fue plata. Ahora, si usted está en contra de los planes de los planeros, tengo una noticia para usted. El gobierno de Mauricio Macri, de derecha, aumentó, creo que casi al doble, los planes de los planeros. Así que se lo mire por donde se lo mire, ya sabe la boleta que tiene que meter el domingo en la urna. Y también aclaremos que este tema de la suba de los planes sociales sigue sirviendo hacer un parche, hacer un nylon en una casa que se está lloviendo, que se está por caer a pedazos. O sea, es un parche para la realidad social que vivimos todas y todos. Que en vez de generar espacios de trabajo, fortalecer cooperativas, fortalecer espacios de empleo, se otorga un aumento en un plan social para que esto no estalle. Queremos trabajo digno. Entonces vota. Está bien, trabajo y queremos laburar. Digno, educación digna, salud digna. Queremos dignidad. Queremos volver a laburar. Y también, che, me parece que nos vamos. Sí. Así que bueno, no te olvides, el domingo vota bien, te los piden estas cuatro brujas. Y nos vemos el lunes que viene. Y el lunes escuchanos que tenemos toda la data. Fiesta, vamos a venir muy fiestera, así que te vamos a levantar el lunes para arriba. Bueno, vamos a venir fiestera dependiendo cómo salgamos el domingo. Porque si el domingo viene que ganó Ojitos Claros Suárez, yo me cueteo acá en vivo. Bueno, interesante igual, escúchenos el lunes. Bueno, nos despedimos, nos estamos escuchando el lunes que viene de 21 a 23 por La Mosquitera 88.1. Con la Clarita del otro lado. Gracias, hueva. Te agradecemos. Chau.